a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Resistencia Radio llamado Bangaku Blue, donde trataremos un poquito de libros, autores, cómics, revistas, ya lo saben, un poquito de la onda literaria, chismecito literario, sin tener esa rudeza de los intelectuales en donde te dicen, si no lees tantos libros al año, pues te consideran que no eres lector, ¿no? Yo creo que actualmente todos somos lectores de diferentes índoles, pero todos somos lectores. Y bueno, agradezco muchísimo a Resistencia Radio por el espacio brindado para poder hablar un poquito de estos temas. Y bueno, lo que buscamos es que se interesen en, pues, en los autores que vamos a manejar, en los libros o en el tema que vamos a hablar, y que ustedes pues indaguen un poquito por ahí y que pues que se queden con esos ánimos de querer leerlo, ¿no? Checo en los controles, que nos estará ahí guiando en este espacio. Gracias, y arrancamos con este clasicazo del maestro Iggy Pop, muy relacionado con el libro que vamos a tratar y el autor. Del lado B, del lado underground, algo de los bajos mundos. Y sin más ni más, nos vamos con la primera pista de esta noche. Y es The Passenger de Iggy Pop. Rides and he rides. He looks through his window. What does it see? It sees a sight and a hollow sky. It sees the stars come out tonight. It sees the city's ripped back sides. It sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride. En lo musical vamos a tener a Nancy Sinatra con Bang Bang, también vamos a tener a Bang House con Dark Entries, Depresión Sonora, una nueva propuesta del post-punk, algo más juvenil, Heroína de Sumo, y también lo más nuevo de Jad Wild, este señor, dios, hombre, lomo plateado, que la verdad, pues ya sabrán, creo que ya se dieron cuenta que me gusta muchísimo. De Wolf Alice, siguiendo con la temática de lo de las drogas, por la película de Transporting 2, de hecho es uno de los soundtracks principales, esta canción Silk, y pues otras cositas ahí. Esperemos si les guste, esperemos si y nos sigan escuchando, nos sigan llevando de la mano, o nosotros los llevamos de la mano a ustedes, como les guste. También nos pueden encontrar en www.resistenciaradio.com y específicamente de este programa de Bangaku Blue pueden ir al Instagram de Bangaku, el cual lo encuentran como Bangaku-Blue, en donde van a encontrar citas de los autores, el soundtrack de este programa completo para que no se lo pierdan. Y también van a encontrar pues imágenes aludiendo un poquito a los autores o a los libros que toquemos. Vamos a ver qué se puede hacer con un repositorio para que se puedan encontrar estos libros y no anden buscando, descargando virus troyanos. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang,

José Esbarra va a ser nuestro primer autor de nuestro primer programa con el libro de Plástico Cruel. Y pues bueno, para decir un poquito del autor, fue un autor, ya falleció, pero fue un autor de libros juveniles e infantiles. Escribió también guiones de historieta y radiotelevisión. De hecho, sus obras, sus libros, tienen un estilo más como de guión de teatro que como de libro. Pero bueno, cada quien. Hasta lo leo nada de cómo está acomodado el libro en sí, tal cual, visualmente. Fue un poeta secreto también dentro de la literatura argentina, que hasta la fecha lo están reeditando ya desde hace unos años, por la intensidad con la que vivió y por la intensidad con la que escribió. De hecho, una de sus consignas más conocidas que se trató, que él dijo en entrevistas, fue como de: mi vida se basa en coger, drogarme y escribir, ¿no? Bueno, yo conocí a José Esbarra por un amigo uruguayo que hace aproximadamente... dos años, yo leía, ¿no?, en sus estados de Facebook frases del autor, y me llamaron muchísimo la atención por la intensidad, la comedia y el sarcasmo que tenía, ¿no?, implícitas. Entonces me sumergí en el mundo del internet a buscar este autor, y para mi desgracia, y hasta la fecha, nunca encontré un lugar para comprar físicamente el ejemplar que buscaba de Plástico Cruel, ¿no? Y solo existían envíos desde la mismísima Argentina por costos muy, muy, muy altos. Y pues bueno, no había forma, ¿no? Así que busqué en grupos de Facebook y encontré una página en donde estaban los links para descargar casi todos sus autores. Casi todas sus obras, más bien. Y bueno, fue un tanto ilegal hacerlo, lo admito, pero... pero pues lo hice, ¿no? Y hasta la fecha no me arrepiento de ello. Take it down my shit and try to take it. ¿Oíste eso? ¿Quién dijo que la vida es justa? No sé, pero te apuesto que era un capitán. ¿Sabes? Tuve un sueño ansioso y raro donde tenía un examen de álgebra y no estaba preparada para nada. ¿Estabas en ropa interior? No, por eso me di cuenta de que no era sueño. ¿Tronaste en el examen? Mi mediocre promedio en álgebra está en peligro de zozobra. Así que me voy a la biblioteca. ¿A tomar tu siesta? ¡Qué bien me conoces! Love is such a selfish thing. It's always crying me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll try my best to help you understand. I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name painted on it, but I don't know how to sail. Someone smarter than me and you might end up solving a clue or two, but could they make it happen with their hands? Couldn't they build it up from nothing with their hands? I could lose my mind just trying to understand. Love is such a selfish thing, it's always crying me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I'll try my best to help you understand. Sbarra es un autor secreto o marginal, y supo cultivar esa marginalidad. De hecho, este escritor se sitúa en una línea donde lo sexual se abre paso hacia lo literario y parece decirnos que debemos ir más allá de lo que es esta mierda, ¿no? Más allá de nuestros prejuicios, en definitiva, mirar la literatura como un territorio de libertad, de deseo, compromiso, de transgresión, y ver como lo anal como una metáfora de transgresión literaria, ¿no? Esta penetración de las letras en nuestra cabeza que queremos hacer con ustedes. No me lo tomen a mal, pero es una comparación de cómo este autor lo vería, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento. Esta divisa de coger, drogarme y escribir personalmente me recuerda a lo que escribió Oscar Wilde, otro autor del que hablaremos más adelante, si ustedes gustan. Porque se caracteriza por esta insignia, ¿no? O emblema distintivo sobre su vida, ¿no? De que cómo vivir la vida, cómo ser y cómo no ser, o hacia dónde va su camino, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es algo súper fuerte dentro de mi punto de vista, tal vez porque yo soy niña de casa y no lo veo de esa forma. Pero a lo mejor para otras personas, como les digo, se pueden sentir identificadas con esto, ¿no? Tal vez no necesariamente con lo de el escribir, pero sí con la parte del artista que tenemos adentro. Sbarra se prostituyó con hombres y mujeres hasta los 25 años y pues no encontró quien le publicara sus novelas, de hecho, porque pues todos los temas que tratara pues eran como muy polémicos, ¿no? Y bueno, eran otros tiempos, eran otras ideas, otras mentes, y verlo de esta forma a este autor pues prácticamente le cerraban las puertas en las editoriales. Así que creó su propio sello, que se llamó Ediciones La Rata. También escribió libros para, pues, para niños, como lo había mencionado, como por ejemplo Socorro, Nadie Me Quiere, que fue el primer libro de autoayuda para niños, y en él habla sobre la risa, los abrazos, el aburrimiento y el sexo, ¿no? Y hay que hablar de sexo o no con los padres, era un tema de los 80s que pues ahora sí que nadie quería como tocar, ¿no? De hecho ya sabrán, hasta la fecha inclusive aquí en nuestro país, donde satanizaban los libros de ciencias naturales porque traían desnudos según la iglesia. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas porque nos pueden cancelar el programa. No es cierto. Hermano, ¿cómo ves mi obra maestra de toda la vida y del amor? La mía no sirve. Ponle carne para que amarre. Ah, ¿qué clase de carne es? Carne del carnicero. ¿Y le habrá dolido al carnicero darnos su carne? No leo su mente, solo soy un perrito. Hey! Y bueno, hablemos de Plástico Cruel, un libro que se publica en 1992 y es la segunda obra del autor, un poco más reconocida del resto, de hecho. Inclusive actualmente se sigue reeditando en Argentina, en México no, nunca pude conseguirla hasta la fecha, y adaptando a obras de teatro en este país, y según me cuentan los chismes, posiblemente quieran traerla aquí a México para exponerla, ¿no? Ojalá y sí, estaría muy chido ir a ver Plástico Cruel en vivo y en directo. Pero bueno, eso es algo que ya más adelante veremos. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Vamos a empezar hablando de los personajes, del cómo los personajes de José Esbarra son muy polares. Y bueno, yo lo digo porque en un momento se pintan como los seres más profundos y auténticos, y de la nada son pura comedia llena de sarcasmo, la verdad. Desde las frases, desde las acciones, todo lo que vas viendo en el personaje te saca la carcajada y después te quedas a pensar y dices, ay, qué triste. Pero bueno, el elenco de personajes principales está compuesto por Bombón, un travesti, el cual en su mismo diario se identifica como poeta y puta, tal cual. Y Axel, un joven recién llegado del campo que busca sumergirse en el sexo, las drogas, como una manera de negar la realidad en la que está viviendo, ¿no? Hay otro personaje también que es Linda Morris, una chica de clase alta de la cual se enamora Axel. Y también están los amigos raros de Axel. Dice el autor también, tal cual, que, bueno, sus nombres también son súper ocurrentes, como La Malco, por ser la malcogida, y Trespa, por tres patas, haciendo referencia, ya saben qué, con su tercera pierna, los papás de Linda Morris, los detectives, todo, la verdad es que es algo súper, súper dramático, súper curioso, estos personajes llenos de polémica. Parte del libro, y como les había dicho, que está enmarcado tipo guión de teatro, sin ser tan específico, es el diario de Bombón, en donde va contando su relación con Axel. Y otra parte son las, tal cual, las anécdotas ocasionadas por los excesos de drogas, pero narrado de una forma tan poética que hasta a uno le dan ganas de volverse junkie, solo para ser un buen escritor, ¿verdad? También, entre que están señales de tránsito, que son frases totalmente de reflexión para los lectores, desde frases de los mismos personajes hasta citas de otros autores como Dostoyevsky o Juan Rulfo, que conectan a todo lo que es este Plástico Cruel. Y bueno, dentro de esta novela, pues hay solo desamor, no podemos decirlo de otra forma, porque a pesar de que pareciera que todo está alrededor del amor, no es así, ya que en el fondo uno se da cuenta de que todo es un teatro, como vuelvo a repetir, en donde es mera apariencia del cómo debería ser el amor, y que aún actuando o estando dentro del amor romántico, nunca se es suficiente. Los personajes principales pareciera que están envueltos en un triángulo amoroso siempre, porque Bombón está perdidamente enamorada de Axel, y Axel está enamorado de Linda, y es un ciclo que no termina hasta el final, muy trágico por cierto, que no se los voy a decir porque espero y ustedes lo busquen y lo lean. Sbarra escribe estas maravillosas historias solo para demostrar que el amor no existe, que todo es cultural y que en la vida todo es sexo y que el sexo está todo claro. Tanto es así que hay como males entendidos o hay peleas por las razones, pues ahora sí que de lo sexual. Todos ellos están perdidos, enamorados de las personas equivocadas. Creo que alguna vez a todos nos ha pasado. Vagando en una ciudad que no los comprende. En donde el amor y el placer no siempre coinciden. Y lo único que tienen todos en común es la búsqueda de una vía de escape. Una excusa que los permite no sentir, por así decirlo. Yo creo que Plástico Cruel es una obra maestra de la parte más sórdida de las inseguridades humanas que hasta la fecha, pues no terminan de pasar. Porque hasta la fecha todos nos seguimos enamorando y creo que a todos nos siguen partiendo el corazón. Thank you. Done. The damage is done. shoulders, more tears. You're alive and I'm still here. Some half human creature thing. Can you bring life to anything? Bueno, todo lo que empieza tiene que terminar y estamos llegando ya a la recta final de este programa de Chismecito Literario. Esperemos si les haya gustado un poquito. Agradezco a Checo por los controles, a toda la familia de Resistencia Radio y a ustedes, mis radioescuchas, por permitirme penetrar en sus oídos con estas recomendaciones literarias. Vamos a estar ahí al pendiente de los mensajes en el Instagram para que, pues, si ustedes tienen algo de este autor o de otros autores también de la onda underground o, no sé, de otros autores clásicos, no tan clásicos, historietas, cómics, pues igual que nos lo hagan llegar para que preparemos un programa y sea de su agrado. Todo perfectamente planeado y establecido. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Para volver a la vida la serpiente Schnitzel! Sí, la enorme serpiente canadiense. ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo? Porque te alquilé a este trío de tarados por $20 la hora. Ahora ponte a trabajar. ¡Esto es muy emocionante! ¡Todos nuestros sueños se harán realidad! ¡Sí! ¡Combinaremos el poder de la Internet con el del inframundo! Oye, niño, ¿podrías dejar de escupir cuando hablas? Estoy tratando de trabajar. Bien, ahora entra a www.shnizuga.com. Uf, este mocoso jamás se ha lavado la boca. ¿Esta es la página? No, lo escribiste mal, es con doble S. No, miren esto, niños. No es apto para ustedes. Mejor cierro la ventana. Estúpida computadora, se congeló. Mejor la reiniciaré.